Me gusta cuando tú bailas, moviendo las caderas. Mis ojos se bambolean y un beso te voy a robar. Tu pelo va recorriendo con gracia sobre tu espalda. El cuerpo se me estremece y amor yo te quiero dar. Y ya lo ves, y ya lo ves. Me estoy enamorando otra vez. Me gusta cuando tú bailas, moviendo las caderas. Mis ojos se bambolean y un beso te voy a robar. Tu pelo va recorriendo con gracia sobre tu espalda. El cuerpo se me estremece y amor yo te quiero.